trovador. Es como cantarle a la vida o a tu ciudad preferida, solo por sincero amor. Cuando miro el diapasón en mi guitarra sureña, mis manos se sienten dueñas de tus canciones, trovador. Y este es el canto a regalarte, estos mis versos para cantarte. Son esos temas que en tus canciones vibran y resuenan los corazones. Cuando miro el día pasó en mi guitarra sureña, mis manos se sienten dueñas de tus canciones, trovador. Y este es el canto a regalarte, estos mis versos para cantarte. Son esos temas que en tus canciones vibran y resuenan los corazones.